que pide fiesta, mamá pega la cabeza. Pa' lo que se tuerce, nunca se endereza. Niña que pide fiesta, mamá pega la cabeza. El domingo ya no va. El domingo ya no va, no. El domingo ya no va. El domingo ya no va, no. Pa' lo que se tuerce, nunca se endereza. Niña que pide fiesta, mamá pega la cabeza. Pa' lo que se tuerce, nunca se endereza. Niña que pide fiesta, mamá pega la cabeza. El domingo ya no va. Ponla arriba y ponla abajo. Si ves algo bueno, ven, agárrale una mano. Suéltala en el medio, ponla arriba y ponla abajo. Y después de 9 meses, tú verás el resultado. Sí, después de 9 meses, tú verás el resultado. Ah, después de 9 meses, tú verás el resultado. Y después de 9 meses, tú verás el resultado. Amarra chan, agarra chan. Amarra chan, chan, chan, chan, chan. Amarra chan, agarra chan. Amarra chan, chan, chan, chan. Bate forte o tambor. Alegría y cosa buena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.

Yeah. madre. Yo, yo. Oye, mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres llenan de gusto. What a team. Así nací y así voy a morir. Tonight. head, now floss your love like a heart of gold. Dirty bass will make a tootsie roll. If you don't low, on the flow, I got a crew that'll handle that cookie jar. Damn, I ain't tryna be rude. Spread love like a guest list, you plus two. Plus two. That's what you call a move. Like bop, bop, bop, bop. Drop low to the L-O. V-E gotta get mo. So clap your hands, clap, clap your hands. Turned up, you don't hear me though. Here's a love for your stereo. So clap your hands, clap, clap your hands. Like bop, bop, bop, bop. Turn me on like this your song. Dirty bass got love to give. Turn it up now. Mad Monopoly all night long. Dirty bass got love to give. Yo, let me see that grill from ear to ear. So much loving in the atmosphere. Let the good times roll with me right here. Got nothing but love to give. We are one tonight. da poca vichita va bene. Si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. También.

tiene aficiado.